todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes en este mediodía particular, comenzando el 2023, un nuevo año, arrancando como todos los mediodías con la audición del movimiento 26 de marzo, para analizar la realidad que nos toca vivir, dar nuestros puntos de vista, proponer ideas y objetivos para la lucha, para seguir en este camino de juntar fuerzas y organización para transformar en serio, definitivamente, la sociedad que nos toca vivir, esta realidad que nos toca vivir, de tanta injusticia, de tanta violencia. En primer lugar, un saludo a toda la gente, pero en particular a los compañeros de la zona de Sayago, de Peñarol, que en el día de ayer tuvieron que soportar una turbonada con todos los inconvenientes, daños en las casas, todo lo que implica un fenómeno meteorológico de ese tipo. Así que el saludo, el abrazo y el vamos arriba, que eso pasa y después la vida sigue también. También una noche de primero de año marcada por la violencia, por las muertes, de una sociedad que cada día muestra con más claridad las heridas de la famosa grieta que no se inventa, que existe entre las clases que dominan y las clases dominadas. Pero bueno, empieza el año también con hechos que marcan la realidad política nacional e internacional. Ayer hubo cambio de gobierno en Brasil, asumió por tercera vez como presidente de Brasil Luiz Inácio da Silva, Lula, y bueno, se fue casi por la ventana este personaje nefasto, siniestro de la política brasileña, un fascista de la calaña de Bolsonaro, que ni siquiera tuvo el valor de dar la cara, ¿no? Simplemente dar manija por atrás, con todo lo que implica esa corriente política de acción de ultraderecha que se ha instalado en el mundo, en América Latina. Bolsonaro se fue a Estados Unidos a una casa de Trump, ¿no? Ahí faltaría solamente Milei y algún otro fascista, bueno, alguno local también, ¿no? Alguno acá podríamos aportar. Pero sin duda, cuando uno mira esta realidad, dice, bueno, por suerte se fue Bolsonaro. Eso no lo puede negar nadie, un personaje además racista, fascista, mafioso, vinculado a las milicias paramilitares, no hay duda. Son de las personas, además de los sectores de acción política y de pensamiento que tenemos que ir sacando de la vida política de nuestros pueblos. Hay que preguntarse por qué crecen, por qué existen, por qué están, por qué empiezan a pesar en la política en el mundo, ¿no? No es que sea acá en América Latina. Ayer leíamos que, bueno, Suecia toma la presidencia de la Unión Europea. En Suecia ganó una coalición de derecha y ultraderecha, con un partido que fue el mayor triunfador de las elecciones, de orientación nazi, en Suecia. ¿Por qué? Tenemos que ver, ¿por qué crecen? ¿Por qué avanzan estos elementos de ultraderecha y fascista? Ah, porque la izquierda retrocede. Porque se va resignando posiciones de izquierda, entonces queda más libre el espacio de la derecha. Y decíamos, está bueno, todos tenemos que estar contentos que se fue Bolsonaro. La pregunta es, ¿y la llegada de Lula en estas condiciones implica un cambio real desde el punto de vista de la izquierda? No, esto basta ver el espectro amplísimo de alianzas que conforman la fuerza electoral que llevó a Lula al gobierno para saber que el modelo permanecerá intocable. Ayer en su discurso Lula decía, bueno, no se va a talar un árbol más, no se va a quemar un árbol más. Buenísimo, ¿no? Está, era hora. Porque es verdad que con Bolsonaro eso arremetió con fuerza, pero no es que se hubiera parado antes. Ahora, al mismo tiempo que dice eso, ni un árbol más, asegura el apoyo al sector del agronegocio, que son los famosos ruralistas, que son parte esencial de este modelo y de este sistema. Entonces, va a haber un afloje en Brasil. Va a haber un afloje, no va a haber un cambio de fondo en el modelo económico y social. Habrá más bolsas familias, aunque Bolsonaro en la última etapa regaló plata a lo Pampa tratando de conseguir votos. Porque el asistencialismo es parte de la política que ayuda a sostener este modelo y este sistema. Y en el marco, entonces decimos, ahí van apareciendo los grandes desafíos para la izquierda. Que son a nivel local, son a nivel latinoamericano, es un desafío planteado a nivel mundial. Y también en el escenario montado ayer en Brasilia hubo una señal política muy importante dada desde Uruguay. El presidente con dos expresidentes de las dos coaliciones mayoritarias en el Uruguay, la coalición de derecha y la coalición social progresista, fueron juntos, en delegación oficial. Y entonces escuchamos todos los canales, todos los comentaristas, qué señal, qué importante. Bueno, lo dijo Mujica, lo que importa es el Uruguay, la señal que damos como país. ¿De qué país estamos hablando? ¿Del país de los asentamientos que crecen? ¿Del país en el que cada día duerme más gente en la calle? ¿Del país en donde tenemos un grave problema con la deserción a nivel educativo, a nivel escolar, a nivel de la enseñanza media? ¿De qué país estamos hablando? ¿Del país en donde los Maya Oro se la llevan toda y los trabajadores siguen perdiendo salario y los jubilados cobran jubilaciones de miseria? ¿De qué país estamos hablando? ¿Del país que consagra la permanencia y la perpetuidad de la SAFAP? Esa imagen, por sí misma, fundamenta lo que hemos dicho hasta el cansancio. Hay en el Uruguay, como en otros lados, coaliciones, unas de derecha y de extrema derecha, otra de centro izquierda y centro derecha, que con matices garantizan la permanencia del mismo modelo, la permanencia de un modelo que está al servicio del capital transnacional. Porque así como unos, los que hoy están en el gobierno, son abanderados fervorosos, fanáticos del libre comercio, los tratados de libre comercio, de la privatización de todo, los otros te dicen que no es lo mejor, pero que es el mundo que tenemos y que no nos podemos aislar del mundo y que tenemos que limar las asperezas más duras del modelo neoliberal para adecuarnos y adaptarnos a él. Y creo que de esto ya surge el gran desafío que se nos plantea en este 2023, que lo tenemos de antes, pero que en este año se transforma como en el eje, del trabajo político, organizativo, de propaganda, de la lucha en su conjunto, la reconstrucción de la alternativa de la izquierda, como nos decía una compañera doctora cuando intercambiando saludos de fin de año nos planteaba, reconstruir o construir la alternativa de la izquierda verdadera. Esto es como el eje por el que tenemos que transitar en este tiempo, dando las batallas que están planteadas en el momento. Que además, de alguna manera, cada batalla justa, cada batalla necesaria, cada batalla que vamos enfrentando los centros, los ejes de la política neoliberal, son acumulación de fuerzas para reconstruir en el plano político, en el plano social, la alternativa del cambio verdadero. Es un mandato, una responsabilidad histórica que nos cabe, recogiendo lo mejor de nuestra historia, porque no arrancamos de cero. Vaya si hay en la historia de nuestro pueblo elementos que marcan el camino consecuente en la lucha de aquellos que fueron marcando el camino y señalando el norte hacia donde nos dirigimos. Pero para esto tenemos que poner mucho más de cada uno de nosotros, mucho más. Tenemos que despojarnos de las desconfianzas, de los temores, de ese sentimiento de que no vale la pena. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Cuando fue el 27 de diciembre, en las puertas del Palacio Legislativo, aparecían las cartereras diciendo eliminar la SAFAP, no a la reforma neoliberal, cuando en el conjunto de los sectores populares que se movilizaron con distintas intenciones, con distintos objetivos, pero en la masa, en los trabajadores, era claro el sentimiento de rechazo a esta reforma y la convicción de que había que eliminar la SAFAP. Ahí está el diferencial, por ese camino que tenemos que ir. Despojarnos del sentimiento de que no vale la pena, de que somos pocos. En algunas etapas de la historia, quienes levantaron las banderas de la izquierda y de la revolución eran muchos menos. Apostar a lo colectivo, a la organización, a convencernos de que solo juntos y en la calle somos capaces de cambiar la realidad. Nos toca a nosotros, y en esto asumimos la responsabilidad en el plano de nuestra organización, de la Unidad Popular, de que este año tiene que ser un año de construcción orgánica. Debemos reconstruir agrupaciones en cada lugar del país, en cada barrio de Montevideo, en cada pueblo de Canel, en cada rincón del país. Reconstruir las agrupaciones para retomar y fortalecer un funcionamiento que nos ponga, digamos, nos ponga en la sintonía y en el camino de las grandes tareas que tenemos que asumir. Tenemos que redoblar el esfuerzo en la propaganda. Hay que estar en las redes. Yo sé muchos que dicen, las redes están que arden. Sí, pero precisamos que ardan los muros. Que en las ferias estemos con los volantes. Que aparezcan por aquí y por allá las expresiones de la izquierda y de la lucha y de las luchas que tenemos que dar. Sin duda que este año 2023 va a ser un año decisivo en la batalla en defensa de la seguridad social contra la reforma neoliberal y en la lucha por convocar a un plebiscito que nos permita sentar en la Constitución las bases de un sistema de seguridad social tal como está planteado en el proyecto alternativo y eliminar para siempre la SAFAP. Entre todas las luchas, sin duda, esta va a ser el eje central durante todo este 2023 y también el 2024. Se nos ha ido el tiempo, estimados oyentes, compañeras, compañeros. La verdad que es una alegría inmensa reencontrarnos. Es una inmensa alegría saber que en este año, como en el anterior y en el que viene, vamos a estar en la lucha, vamos a estar en el camino, que vamos a estar juntos y que tenemos que trabajar cada día para hacer más, para sumar fuerzas, para contagiar a los que nos rodean del entusiasmo, de la alegría, de la certeza que se puede luchar para cambiar esta realidad y que entre todos vamos a construir un mundo mejor. Que tengan todos el mejor 2023. El mejor 2023 que tiene que ser, obviamente, de tener trabajo, de poder resolver problemas, pero sobre todo tiene que ser un gran 2023 de lucha, de organización y de victorias. Nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36.